Cállate, yeah. Rompelo tu ropa. Ya estoy cansado de esta gente que habla mierda. ¿Por qué no lo cogemos y lo quitamos de una cuerda? Para seguir con esto no hay que poner un pretexto. Entro con afecto y con mi estilo bien correcto. Vamos a sacarlo, a acribillarlos y a matarlos. Estrategia militar no me incomoda para quemarlos. Yo sé lo que tú sientes, tú sabes lo que yo siento. Los estilos criminales en la cual yo te presento. Hay tantas ratas y con mi trampa pongo el queso. Para todos estos ratones mi veneno va en proceso. Para poder limpiar el territorio que nos sirve. Escopetas recortadas y la vereta ya está firme. ¿A dónde están los que comentan que ya no se encuentran? Se esconden en la tierra, les remueve la conciencia. Después que te acomodan, te quieren quitar el sello. Lo que sube baja como la joroba de un camello. Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que es música. Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que quiero. Vamos a enseñarle a todos estos chorros, hijo de puta, que a la hora de la verdad son unos pequeros. Show these niggas how we doing with this music shit. Let's show these fools they don't know what to deal with. Let's show them all one by one, they're gonna fall. Guaranteed I take them all, your niggas fucking with a boss. Con tanta cera la gente se sigue tropezando. Y como quiera no hay manera de pararnos o de tumbarnos. Y si es que acaso ellos se creen que a mí me sacan por el techo, con esto yo les meto por el pecho y lo destrozo. Vamos a ver quién es más poderoso en letra. RBM y Roca suena con la vereta. Muchas porciones se dividen en fracciones para luego darle duro a estos cabrones. Aunque haya más provocaciones, de esa me encargo con mi gente. Aunque tenga que matar a su pretendiente y lo saque lejos de mi ambiente, vas a saber cómo es que todo se siente. Cómo va la fuego cuando cruza por tu frente. Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que es música. Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que quiero. Vamos a enseñarle a todos estos chorros, hijo de puta, que a la hora de la verdad son unos pequeros. Show these niggas how we doing with this music shit. Let's show these fools they don't know what to deal with. Let's show them all one by one, they're gonna fall. Guaranteed I take them all, your niggas fucking with a boss. We can take it above the surface. Big words that'll make you nervous. Turn Jehovah's into Mormons. To the world this picture perfect. Never that niggas are still carry gas. Sporting the B-hat. Three finger dabs, whichever way you want it, we can set a cat. I'm hotter than Tabasco with the shiny liquid brass. So fuck them niggas talking shit, I'm putting tongues out of the asshole. Take it deeper than a rabbit hole and show you what the real is. There's no computer generated world, this ain't the Matrix. Niggas ain't ready. I'm baggy lyrically, my shit is deadly. Hit them hard and steady, rock. I got my left with a Beretta. Physical weapon, manifest through blunts and rap sessions. Pregunta la peligro, who's the best in this profession? Spit with aggression, tear the mic down into sections. Verbal expressions, I call it skills with a lesson. Don't need attention, I get enough when I ain't rapping. Ever since Connections, I play the game with cruel intentions. Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que es música. Vamos a enseñarle a toda esta gente lo que quiero. Vamos a enseñarle a todos estos chorros.